soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. El desamparado se salvó por causa de una buena acción. Y hoy nadie lo repudia. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer. Y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor de la alma pura. Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escalar, porque cantan. Stay.